tardes y estamos todas en este piquete informativo del día viernes 14 de noviembre, no, octubre, ya no sé ni qué día estoy. Y arrancamos con un especial del Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está Lu? ¿Cómo está Ernesto? Bien, todo bien. Acá una mesa multitudinaria de gente para hacer este especial sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, como decía Noelia. Obviamente el segmento de cultura, como siempre, va a estar presente. Y pues eso nunca se va. Y bueno, y nosotros acá en vivo y en directo nos vamos a ir enterando con Fernanda cómo le fue en el viaje y en el encuentro. Así que bueno, no sé. Luciana, vos. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo estás? ¿Estás sacando papelito? No sé. Está revolviendo ahí. Bueno, ¿cómo están Ernesto, Fernanda, Noelia, Matías allá en los controles? Bien, acá vuelta con Noelia de Rosario, cena de energías, y para contar un montón de cosas, compartir sí. Las entrevistas, ya hemos compartido un par de fotos ahí en... Increíbles, en increíbles, zarpadísimas las fotos. ¡Ay, compañera! Me llegaron al alma... Divinísima. Así somos, nos queremos entre nosotros. Bueno, y recordamos los datos. Estamos aquí en La Bulla, en Granaderos Puntanos 1377. Nos escuchan los vecinos y las vecinas por la 100.5 aquí en el barrio. Y los que no están en el barrio o barrios aledaños por www.labulla.org, ¿verdad? ¿Verdad? Así es. Y bueno, como siempre, los invitamos a entrar también. ¿A usar qué? El micrófono. No, a entrar a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, para poder informarse. Nosotros somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y allí podrán encontrar una gran cantidad de información alternativa de distintas regiones del país, y que también estuvo haciendo una cobertura muy interesante de lo que sucedió en el encuentro. Es recomendable ingresar, incluso en vivo, lo que fue la cobertura de la represión, que seguramente ya algo vamos a hablar más adelante, del acto de represivo que hubo hacia el cierre del encuentro. Sí. Y bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos hizo una muy buena cobertura ahí en vivo y en directo. Así es. Bueno, ahora respiramos un poquito, seguimos charlando aquí mientras Mati nos pone un separador. RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Bueno, y ya las 15 y 16 seguimos en piquete informativo por Radio La Bulla y en este especial del Encuentro Nacional de Mujeres. Y vamos a bueno, hubo multitudinarias actividades culturales, además de los demás de 60 talleres a los que podíamos participar las mujeres. Y en estas actividades culturales, fuera de los horarios de los talleres, se realiza ya hace 9 años la Mesa Feminista Latinoamericana, que está organizada por compañeras de Pañuelos en Rebeldía, esta organización de educación popular, entre entre ellas Liliana Daunes y Claudia Corol, comunicadoras populares que tienen ya una trayectoria más que interesante en cuanto a la lucha feminista latinoamericana, y que aquí en La Bulla retransmitimos el programa Espejos Todavía. Eso realizaban en Radio Nacional un programón que bueno, que con la llegada del macrismo al poder fue automáticamente recortado, y nos quedan las voces de estas féminas en la tribu con sus Espejos Todavía, y tienen como la característica de recorrer las luchas feministas latinoamericanas. Y es por ello que ya desde hace 9 años realizan todos los domingos al mediodía, en el Encuentro Nacional, una mesa de feministas latinoamericanas donde se pueden escuchar las voces rebeldes de compañeras feministas que llegan de toda nuestra América especialmente para este encuentro, porque definitivamente el encuentro de mujeres en Argentina es una bisagra y un punto de referencia para todas las feministas latinoamericanas. Incluso contamos en esta radio, en esta mesa feminista, con la voz de la compañera kurda que estuvo visitando Rosario y participando de otras actividades en el encuentro, donde contaba la lucha que viven las mujeres kurdas en Medio Oriente y la mirada puesta que tienen en toda la lucha feminista latinoamericana. Pero para conocer un poquito más cómo se vivió esta instancia, vamos a escuchar una breve entrevista que le realizamos a Liliana Daunes, que siempre es un gusto escuchar la voz de esta compañera que tiene más que clara el posicionamiento de las mujeres comunicadoras populares autogestionadas. Acaba de finalizar la mesa feminista latinoamericana y estamos con Liliana Daunes, que nos va a contar cómo vivió esta mesa en este año tan particular, con un gobierno de ultraderecha, con el asesinato de Berta Cáceres, con lo que se vive en Perú, con la compañera Máxima. ¿Cómo viven estos? Con la muerte de Loana Berkins, a un año del asesinato de Diana Zacayán, digamos, recordándolas a todas mucho. Estuvieron presentes incluso en nuestro documento. La mesa para mí fue muy importante. Pudieron compañeras tanto del Salvador, de Honduras, de Costa Rica, compañeras de Perú, de Brasil, de Venezuela, de Chile, de Uruguay, y nosotras desde nuestra propia experiencia, expresarse, contar qué está pasando en cada uno de sus países, tanto en la opresión como en las luchas, porque lo que nos queda claro es que las mujeres resistimos, que las mujeres accionamos, que las mujeres nos organizamos y que las mujeres intentamos una alianza, una articulación, una enredadera mucho más allá de las fronteras, y que estamos claras que nos interesa un feminismo popular donde haya una lucha específica por nuestros derechos, pero también y paradas desde el feminismo la lucha contra todas las opresiones. Por eso el racismo, el colonialismo, el sexismo, el anticapitalismo es importante para nosotras. Y en la mesa creo que eso quedó muy claro, y es el 9º año que lo venimos haciendo en el marco de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Estamos realmente contentas porque, a pesar de tanta oscuridad, tanta derecha poniéndonos la pata encima, creo que las mujeres no nos amedrentamos, nos seguimos juntando, nos multiplicamos, y vamos a poner el cuerpo en las luchas. Seguramente la marcha de hoy va a ser maravillosa, con sus dimes y diretes. Después tendremos tiempo de sacar conclusiones, de hacer críticas autocríticas o celebraciones puras, pero me parece a mí que esta posibilidad de habernos encontrado alrededor de 70.000 mujeres en Rosario, que es la tercera vez que venimos a un encuentro a esta ciudad, y todas las veces que hemos venido los encuentros han sido importantes porque han sido momentos de inflexión, tanto en el 89 como en el 2003, creo que fue el otro. Haremos algo seguramente muy importante para visibilizarnos y para torcer más temprano que tarde, el brazo del patriarcado. Así será. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y allí escuchábamos a Liliana Downes hablándonos en general sobre su postura del Encuentro Nacional de Mujeres, luego de terminar esta mesa de mujeres latinoamericanas, y allí pudimos escuchar voces de mujeres de toda nuestra América, de Perú, de Venezuela, de Honduras, una compañera de Honduras, que fue un momento muy emotivo precisamente porque contaba, relataba, que con ese micrófono tendría que haber estado Berta Cáceres, la compañera asesinada, activista, como le dicen uh-huh. ellos, activista hondureña, asesinada ahora hace poquito, el 3 de marzo, sí. En marzo de este año. Entonces fue un momento muy emotivo, sobre todo porque muchas de las compañeras de Pañuelos en Rebeldía tienen un contacto muy directo con la militancia de esta hondureña que estaba desde hace mucho tiempo. No solo ella, porque como hay una tendencia así a individualizar las luchas y en este afán. Pero bueno, un grupo de feministas lencas, indígenas lencas, que son activistas por el medio ambiente en Honduras. Y fue un momento muy muy especial y muy muy triste, ¿verdad? Porque nos van matando de una forma u otra. Su muerte, la causa de la muerte de Berta Cáceres, es un ataque terrorista. Y allí ella... Esta compañera hondureña manifestaba su profunda pena y su dolor por no contar con la presencia de esta compañera brutalmente asesinada. Así que fueron muchas reivindicaciones, también las voces de compañeras de Uruguay, de Chile, de Perú. Impresionante el abanico de compañeras de Latinoamérica que se llegan solamente para participar del encuentro. Es groso eso, que tengan este encuentro como punto de referencias. También por eso es que tenemos la voz de una compañera venezolana, Francis, que dialogó en esta mesa latinoamericana, y la vamos a escuchar precisamente ahora. De Venezuela, recién acaba de concluir la mesa feminista latinoamericana y ella estuvo participando de esa mesa. Queremos que nos cuente cómo la vivió. Hola, no, la verdad que es muy emotiva, es como la oportunidad de escuchar vivencias de compañeras de distintas partes del continente. Es muy indignante, pero esa indignación después se transforma en energía para seguir luchando. La verdad que celebro el espacio, celebro el encuentro de mujeres en general, que es un encuentro que es inédito, o sea, que no hay otro encuentro con estas características en el continente y en el mundo, y que para mí de verdad que es una experiencia muy muy muy enriquecedora y transformadora, diría yo. Sí, igual. Y hablabas ahí recién, comentabas a todas que bueno, en Venezuela tenemos como hay un blindaje de los medios hegemónicos, pero nos relatabas un poco también cómo viven ustedes las militantes feministas esa otra cara de esta Venezuela roja, donde las mujeres siguen siendo invisibilizadas, ¿verdad? Sí, la verdad, no, bueno, las mujeres desde hace 15 años tenemos voz, tenemos rostro, sobre todo tenemos participación en los espacios de toma de decisión política. Y en este momento estamos siendo muy acechadas por la derecha, como yo decía, en la mesa, con los métodos anticonceptivos, con los alimentos en general, pero seguimos, digamos, disputando esos espacios, seguimos convencidas que el camino que venimos transitando hace 15 años es el camino correcto y que apenas es el inicio de un horizonte que nosotras nos trazamos y que, bueno, queda mucho por debatir, queda mucho por transformar en la sociedad venezolana, que es una sociedad muy patriarcal, que es una sociedad muy conservadora, atravesada por las lógicas conservadoras de la Iglesia Católica, pero también hay mucho, digamos, se avanzó muchísimo cultural y políticamente en los 15 años, y nosotras vamos a luchar por eso y porque eso se profundice y se mantenga en el tiempo. ¿Y te quedas un tiempo más en Argentina? Sí, me quedo aproximadamente un tiempo más, un mes más, porque me interesa conocer algunas experiencias, bueno, cómo la viven y cómo la hacen las compañeras en situaciones de gobiernos adversos, de situaciones, circunstancias muy distintas a las nuestras, y me interesa mucho eso, nos interesa como organización mucho eso. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos tu experiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el... Bueno, y ella era Francis, feminista venezolana, ahí que nos daba un pantallazo a grandes rasgos de lo que cómo viven la militancia, las compañeras feministas venezolanas, una mirada más que interesante. Queríamos entrevistar a las compañeras de Uruguay, porque en Uruguay, Ernesto, vos sabés, viste que está legalizado el aborto. Pero la mirada la marihuana también. Ah, bueno, pero estamos hablando de la aborto. No, está bien, pero digo, es que es como sí, son dos puntos. La impronta fuerte que ha tenido. Bueno, en torno a ello, las compañeras dialogaban sobre la escasa implementación que tiene la ley, lo mucho que falta trabajar para una verdadera implementación de la ley y cómo el Estado y sobre todo las instituciones de salud han tergiversado la implementación. Porque bueno, con toda esta impronta religiosa que tenemos los pueblos latinoamericanos, hay allí una cuestión bastante compleja en esta pseudo implementación que se está haciendo en Uruguay de esa ley. Pero bueno, hacía un calor ese día, les cuento, contextualizamos un poquito, un calor, pero uno, no, eran miles de calores juntos, un calor impresionante. Entonces las compañeras hablaban y se iban a la sombra o a tomar sol, a agua, digo, y con la vorágine de la cantidad de gente que había, era imposible poder hacer entrevistas tranquilas. Nos quedamos en particular con muchas ganas de tener ese registro, porque sabemos que es muy importante la implementación de una ley que proteja a las mujeres que quieren abortar o por distintas cuestiones deben abortar, y es importante cómo se dan ese proceso de implementación en los países donde ya se aplica esa ley. Pero bueno, ya tendremos otra oportunidad. Esta mesa cerró, es la mesa Había Yala, como le dicen, es una mesa que cerró con muchísima fuerza, muchísima energía, así cantando, cantoras latinoamericanas y bailando todas ahí, muertas de calor y felices por poder reunirnos y congregarnos. Nosotros acá con Fer, que nos fuimos, tenemos como así como preguntas. muchas preguntas. Sí. No, pero hasta algunas como más. No sé llamarlo del sentido común, pero digo, aquellos que no han asistido, digo, porque uno cómo se entera, cómo ve o qué se imagina del encuentro es lo que ve por los medios de comunicación, que en general para cómo son las partes como más menos importantes, tal vez, digo, y en función de eso me imagino que es una, hablaban de 100.000 mujeres o en torno a 100.000 mujeres por lo menos en la marcha. La marcha, hombres y mujeres. Pero digo, eso debe implicar una logística enorme, digo, para preguntarles cómo se veía la organización de ese encuentro. Impecable. Es impecable, por lo menos yo lo viví desde esperarte con estos cuadernitos como los congresos que a los que uno asiste si va a la universidad y demás, estas cuestiones más así académicas, cuadernitos con cronograma, con mapa, contar en las escuelas con mapa para llegar, para salir, con la posibilidad de tener el pasaje gratuito. Incluso había lugares con descuentos para ir a almorzar, que se habían para ir a comer, hay bares, restaurant, además de la vianda que nos daban a todas las que habíamos estado inscripta, el buen trato, vos consultabas a las mujeres, tengo que ir para allá o para acá, y te explicaban el doble de lo que preguntabas con un afán de orientarte, de guiarte, de que todos, la organización en general fue por lo menos impecable, por lo que yo viví. ¿Vos cómo lo viste, Lu? Sí, también se notaba que fue un trabajo de un año, desde el año pasado cuando se decidió que sea en Rosario la sede del 2016. Se nota mucho el trabajo para poder organizar, digamos, la multiplicidad de talleres que se realizaron, la gran cantidad de actividades culturales, también digamos, había una variedad desde teatro, música, charlas, proyecciones. Como así también habían otras actividades que estaban por fuera del cronograma de actividades culturales oficial, digamos. Pero la verdad era como muchas actividades para participar, para enriquecerse, conocer a otras compañeras de otras provincias, de otras ciudades, y también, digamos, con otras miradas, posicionamientos políticos, ideológicos, y no, se notó la verdad, digamos, la organización, pero digamos, como en todos, igual en este año en particular, se notaba, digamos, el laburo que habían llevado. Sí, sí. ¿Puedo preguntar yo? pregunte, bueno, compañera. A eso iba yo. Además de la multiplicidad de talleres, bueno, y de todo el intercambio cultural que hacían en los talleres, ¿qué les pasaba a ustedes con el intercambio que hacían con otras mujeres u otros asistentes de otras provincias, de otros lugares, de otras agrupaciones? ¿Qué se trajeron ustedes de ahí? Con respecto a eso, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las partes más ricas que uno tiene cuando va a encuentros y actividades de este tipo. Lo mismo pasa cuando uno va, por ejemplo, nosotras que participamos de los encuentros de los medios de comunicación alternativos de la RNMA, cuando vas hay muchas actividades para realizar desde lo intelectual y desde, bueno, de los talleres y demás, pero el encuentro que una tiene con las personas cara a cara, la posibilidad de poder dialogar y respirar esa misma fuerza con distintos, como decía Luciana, con distintos posicionamientos ideológicos, partidarios, que a veces discrepamos, pero con la posibilidad de encontrarnos, mirarnos a las caras, romper esta la mediatización a la que estamos sometidos, abrazarnos, respirarnos, que es algo que es increíble, la verdad, que poder contar en estos tiempos con la posibilidad de estar cantando todas juntas algo que uno dice, bueno, no es gran cosa, pero es tan significativo para una, más en estos contextos donde estamos viviendo tanta violencia misógina y que los medios de comunicación no los muestran como una moneda corriente, poder encontrarnos, dialogar desde nuestras experiencias múltiples y diversas, es algo muy fortalecedor, muy fortalecedor. Uno se da cuenta que no está sola, que no somos, como decimos acá, un grupito de personas que andamos allí queriendo hacer alguna cuestión, el cambio, o poniendo las semillas, sino que somos millones y millones, uh-huh. Y ahí lo constatamos, y uno se llena de fuerza, de ganas. Con Ernesto comentábamos la otra vez que era buenísimo la cantidad de gente de San Luis, ¿no? De mujeres que de San Luis pudieron salir. O sea, habían, ¿cuántos colectivos? ¿Tres colectivos? Y sí, por lo menos había tres colectivos. Sí, no sé, digo, porque más allá de como todas las dinámicas que se dan todos los años en torno a las múltiples y diversidades políticas, diferencias, discusiones que hay en torno a, sí, a la gente que va, igual... digo, entiendo que año a año se van sumando más mujeres, claro, de San Luis. Habla re bien, digamos, de sí, más allá de lo fino o del debate que se da en torno, que eso está siempre presente, y bueno, siempre es complejo. Es complejo. De San Luis viajaron este año tres colectivos, que es un datazo. Y este año también la particularidad es la fuerte impronta que vivieron las mujeres de la Secretaría de Estado de la Mujer, Ni Una Menos, allí visibilizando el trabajo que ellas hacen. La gente de acá de San Luis. Claro, de la provincia, gobierno de la provincia. La Secretaría de Estado de la Mujer, Ni Una Menos, que allí hay tela para cortar, digamos, sí, porque fueron, en cierto modo, a hacer... campaña gubernamental. Campaña, allí se las vio con sus banderas de impresas de alto impacto, que bueno, claramente quienes sabemos la militancia que hacen las mujeres que acompañan a quienes han vivido violencia de género y situaciones desde donde la Secretaría de Estado de la Mujer Ni Una Menos tiene injerencia y debe actuar, sabemos las grandes falencias que son falencias importantes, importantísimas, y de repente allí como esta modalidad que tiene el gobierno de la provincia de mostrarnos la perfección absoluta, la que tiene todo hecho, el recorrido, y encima es nuevo, es una secretaría relativamente nueva, pero ya tienen todo resuelto, la secretaría que expande su conocimiento al mundo, y bueno, allí obviamente está nuestra mirada crítica, porque sabemos, por ejemplo, viajamos nosotras con las compañeras de la colectiva feminista, que son las que hacen acompañamiento específico a mujeres que han sufrido violencia de género, y ellas de primera mano nos cuentan todos los obstáculos que encuentran en la Secretaría de Estado de la Mujer. Así que bueno, mucha tela para cortar, y sobre todo mucho ruido cuando se propone a San Luis como organizadora, como posible. ¿Quién lo propuso? La gente del gobierno y las compañeras que responden a algún partido político en este afán de visibilizar y de tomar partido a encuentros de esta magnitud. Porque precisamente las compañeras que militan día a día de manera autogestionada, ni por casualidad se les ocurriría plantear. ¿Cómo? Yo tengo dos preguntas, tal vez cortitas, digo, pero me pueden ayudar a tanto Luciana como vos, Noé. Primero, en realidad, la organización completa de un encuentro recae en una provincia, que ahora después va a ser la segunda pregunta, y esa provincia, digo, todas las grupalidades feministas que hay se encargan de organizarlo, ¿es así? Sí, es así, digamos, y en esa organización, digamos, convergen distintos grupos, desde quizás, por ejemplo, Socorristas en Red, de Rosario, desde las Mujeres de Pan y Rosas, del PTS, y bueno, y un montón de otras agrupaciones, digamos, que, digamos, responden a un partido político, como otras agrupaciones que no, digamos, que hacen como trabajo más territorial, de acompañamiento de víctimas de violencia de género, y también autoconvocadas, digamos, entonces es como muy diverso el grupo, el colectivo, la colectiva que organizan estos encuentros. Claro. Y en esos espacios, bueno, se van generando comisiones, votan, por ejemplo, digamos, la decisión de pasar, digamos, por la casa frente a la iglesia fue una votación que se decidió en la comisión organizadora, que se votó por mayoría, digamos, pasar por esa casa, que da justo antes de llegar a la costanera, claro. Pero, digamos, en sí, digamos, es un espacio de muchas discusiones también. Y la otra pregunta era justamente eso, digo, ¿cómo se llega a la instancia de definición o de posible definición de un próximo territorio, provincia para realizar un encuentro? Digo, también es como una asamblea, una gran asamblea, digo, ¿cómo es? Es una gran asamblea donde se proponen, se nombran las organizadoras que tienen el micrófono, nombran las ciudades, las localidades o provincias que se han postulado y a quien reciba más aplausos con aplausos, vitoreos, es quien es la nueva sede. No, digo, no se vota. Claro, y ahí digamos, es donde está la cuestión. Los partidos políticos hablan claramente, y han sacado comunicados y demás. Partidos políticos de izquierda, siempre allí la izquierda, dando la nota. Quieren que sea un encuentro democrático y se vote. Y votemos todos. Porque quieren que, para que sea más federal, el próximo año sea en Buenos Aires. El federalismo, miren ustedes, porque allí está, bueno, la Cámara de Diputados y Senadores, y que allí nos van a poder escuchar más. Estas contradicciones, para que sea más federal, piden que sea en Buenos Aires. Pero bueno, allí están las diferentes posturas políticas. Ahí están los niños, entran los niños de la radio acá y nos distraen un poco. Pero entonces, bueno, no se vota. No se vota, nada se vota. Se llega a consenso. A consenso. ¿Y ya hay un consenso para el año que viene? Es que el año cierre, que viene en Chaco va a ser. En el cierre queda estipulado cuál va a ser la sede del próximo año. Este año quedó Chaco, y allí está la disputa y el miedo que se tiene en cuanto a la posibilidad de quiebre de tamaño encuentro, porque han salido comunicados donde muchos partidos políticos han estipulado que no fue así, que como había lluvia, no había sonido por problemas por posibilidades de electrocutarse y demás. Entonces, frente a eso, está la excusa de que no es fehacientemente fidedigna la ciudad que recibió más, la provincia que recibió más aplausos, vitoreos y demás, y ahí estamos en que se hace, que no se hace, que lo van a cambiar, que van a crear comisiones para que se vote de nuevo. Cuestión que ninguna de los grupos autogestionados, organizados o apartidarios plantean esta problemática, sino quienes se han posicionado en torno a esto, paradójicamente, son las organizaciones políticas partidarias. Así que bueno, veremos cómo se resuelve o cómo no se resuelve. Sí, hay un comunicado que que ha estado circulando, que lo que plantea, digamos, que en ese cierre el encuentro, por aclamación, digamos, no ganó Chaco, sino ganó Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, y por ejemplo, este comunicado lo firman desde el Plenario de Trabajadoras, desde el Partido Obrero, incluso también algunas personas que participaron de la Comisión Organizadora uh-huh. de Rosario. Están uh-huh. planteando que en realidad, digamos, ese día, por aclamación, por aplausos, digamos, habría ganado Buenos Aires. Pero bueno, nada, está en discusión y igual en sí, digamos, la comisión organizadora, digamos, ha difundido que va a ser Chaco. Entonces, no sé, imagino que en el transcurso de los días, digamos, se van a dar un par de discusiones hacia adentro de las comisiones que organizan y verán qué sucederá con esto. Pero en sí, digamos, ya está, digamos, uh-huh. establecido que es Chaco. No creo que cambien. O harán los partidos políticos, harán su encuentro ellos y se pelearán entre ellas y ellos como les gusta y están acostumbradas. Y bueno, nosotras seguiremos con estos emblemáticos encuentros que ya han hecho historia en nuestro país. Esperemos que así sea. Bueno, ¿les parece que hagamos nos refresquemos con buena música? Sí. Hemos traído música que sonaba en las distintas actividades culturales de las noches del encuentro. Una de las bandas que más sonó, así como con ganas y que muchas mujeres hablaban, era la Orquesta de Señoritas La Comunacha. Ah, fíjense el título de estas feministas cantantes. Así que le ponemos ritmo a este piquete informativo con Mi Cuerpo, Mi Decisión, de Orquestas de Señoritas La Comunacha. Thank you.

Vamos a encontrar como en un formato de libro las entrevistas que ella realiza y que son muy conocidas, que se han emitido en Canal Encuentro, que su programa también se llama de la misma manera, Historias de Vida. Bien. Bueno, Ana Cacopardo es una periodista muy reconocida, también una documentalista social. Sí. Quizás esa es como la faceta que menos se conoce de Ana Cacopardo. Social. Y la social, el documentalismo social, claro, uh-huh. el cine. Uh-huh. Bueno, en Historias de Vida, bueno, ella va a hacer la presentación de su libro. Sí. A nosotras nos gustaría particularmente el énfasis puesto en las entrevistas que ha realizado como a las grandes mujeres. Bien. Hace un tiempo nosotros invitamos a Sonia Sánchez y la conocimos también, digamos, a partir de una entrevista que vimos que Ana Cacopardo le hizo. Bien. A las 18 horas vamos a tener un cine debate con las documentalistas presentes. Bien. En este caso va a estar Lucrecia Mastrangelo, que es una documentalista rosarina. Bueno, Ana Cacopardo y Mariela Agia, que está dentro del grupo Ninguna Santas, que uh-huh. es el grupo del cual yo hago parte. Bien. Bueno, bastante interesante, con gente muy interesante incluida y bueno, no, me parece que no dijimos que se va a hacer en el Auditorio Mauricio López, ¿verdad? En el microcine de la Universidad Nacional de San Luis. Bien. En el microcine, que es ahí cerquita, digamos, está el barcito de la universidad, es una de las primeras puertas, pero bueno, vamos a poner afiches y esperemos que, bueno, como que rápidamente se ubique en el espacio. La idea es que también convocar a las organizaciones sociales, a los grupos, a las comunidades en general, y no solamente que quede como una actividad circunscripta, digamos, al espacio universitario. Nos interesa esto, digamos, como poner el énfasis en esto, en mujeres, y que lo vamos a ver a través de la cinematografía, digamos, en el documentalismo social. Sí. Mujeres que están empoderadas, organizadas, entrevistas de mujeres en comedores infantiles, mujeres que se organizan en la venta de textiles, bueno, y todo el también una intervención que realizamos en Ninguna Santa, que está documentado por Mariela Agia, como para ver, digamos, esto, como diferentes miradas de todo lo que las mujeres podemos hacer y empoderarnos cuando nos empoderamos. Claro. Nosotros estamos haciendo hoy un programa especial porque nuestras compañeras han viajado al Encuentro Nacional de Mujeres y bueno, han venido muy empoderadas y con mucho para decir y la verdad que tenerte además a vos y que nos viene justito el segmento cultural porque de esto se trata este programa y está buenísimo que ustedes puedan hacer estas jornadas que se trata justamente de la mirada de las mujeres en esto que es tan fuerte como el cine y la palabra. Exactamente, sí, bueno, también permitime que aclare que esta es una actividad que hemos realizado con la digamos, primero nos convocó Raigambre, que es otro uh-huh. grupo, que es la primera actividad que está realizando en este momento y tamaño presentación, digamos, de la actividad, y nosotras fuimos convocadas para colaborar y ayudar, digamos, en el diseño, en la planificación y demás. Uh-huh. Pero bueno, este Raigambre me parece que va a ser una organización, un grupo que va a tener como una serie de impactos, digamos, también vinculados a procesos sociales y culturales que son bien importantes. A nosotras en este caso en particular nos interesaba esto, digamos, el énfasis puesto en la mirada de las mujeres. Claro. Pero no solo las mujeres, digamos, la cineasta o la entrevistadora mirando a otras mujeres, sino también cómo a partir del cine de la palabra, estas mujeres que relatan historias de vida, que relatan procesos sociales, procesos culturales que están atravesando y demás, al relatarlo algo se transforma uh-huh. y nos transforma, no solamente a nosotras como espectadoras, sino también ellas cuando dicen todo lo que somos capaces de hacer las mujeres. Buenísimo. Bueno, vamos a ir. Vamos, por ahí andaremos, seguro. Miércoles 19 de octubre, ¿verdad? A las 16:30. Miércoles 19 de octubre, a partir de las 16:30 horas, y también aclararles que Ana Cacopardo trae sus libros que van a estar a la venta. Buenísimo. Y van a estar con un precio un poquito más económico de lo que podemos conseguirlo en las librerías. y que en la y que en este momento no están aquí en la librería. Entonces, bueno, es una oportunidad para quien quiere ir a escucharla y comprar su libro. Bueno, es una oportunidad también ahí. Bien. Y para charlar, digamos, y que te lo firme. Sí, sí, sí, tal cual, porque es buenísimo lo que ella hace. Sí, sí. Bueno, Valeria, te agradecemos muchísimo. Sabemos que sos parte de la bulla. Y bueno, ¿algo más para agregar? Bueno, no, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por esta generosidad, digamos, de la idea de la pertenencia. Me parece que son espacios que vamos transitando todos y todas de alguna manera. Y la idea es esto, ir como hilando cosas y poniéndolas en difusión y en circulación, digamos. Nos tenemos que encontrar, que es lo más importante, para empoderarnos y luchar. Perfecto. El enemigo está en otro lado y contra eso tenemos que ir. Bueno. ¿Hola? No, estábamos escuchando acá todos muy atentos. Bueno, muchas gracias. Esperamos que, bueno, seguramente va a concurrir mucha gente porque es muy interesante la jornada que ustedes van a hacer y también interesante la gente que va a acompañar para que se realice. Si me permitís una cosita más. Sí. Por favor, porque esto último que estaba diciendo estaba vinculado con el paro de mujeres, que también es el 19 de octubre. Sí, sí. La actividad no se va a suspender, pero sí vamos a participar, digamos, de la marcha y vamos a visibilizar en esa jornada la situación que estamos viviendo las mujeres. Por eso estaba diciendo como que el enemigo es común, digamos, o sea, está en otro lado y que las mujeres tenemos que comenzar a empoderarnos desde esos lugares. Eso me parece que es importante destacarlo. Tal cual, también, sí, sí. Con la misma importancia, digamos, que el 19 de octubre, este paro de mujeres, y visibilizarlo con actividades donde nosotras nos encontremos. Exactamente. Me parece que viene también como anillo al dedo, digamos, esta jornada, el día del paro de mujeres. Bueno, ahora sí, te agradezco mucho y nos vamos a estar viendo seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchando a Valeria que nos contaba de qué se iba a tratar esta jornada muy especial, la jornada Mirada de Mujeres, en el cine y en la palabra, y además con invitados van a tener, gente que va a estar realizando el evento, que son grosísimas. Yo la sigo mucho a las series de Canal Encuentro, tal cual, son más que interesantes. Y ahí Valeria también hablaba sobre esta huelga de mujeres que se está organizando, que un grupo de mujeres, esas mismas que anduvieron organizando el Ni Una Menos hace un año atrás, ahora en torno a esta ola de asesinatos, de femicidios concretamente, que se vivieron después del encuentro donde dos chicas fueron apuñaladas en la boca. Un femicidio precedido de violación, mutilación en Mar del Plata, y una madre que asesinó a su hija por ser lesbiana, también en Buenos Aires, ha invitado precisamente, ha alertado aún más a las mujeres que han decidido reunirse, que hemos decidido reunirse, y donde, bueno, el foco es capital, es Buenos Aires, donde se realiza el 19 de octubre una huelga de mujeres, donde se las invita a marchar de negro, donde se reúnen a las 13 horas para hacer un ruidazo y a las en el obelisco, y a las 17 una concentración y marcha, y bueno, y en todo el país seguramente se replicarán estas actividades para visibilizar esta violencia, esta misoginia hacia todas. Bueno, muy bien. Silencio. ¿Hacemos una pausa? Nos quedamos en silencio. Va, ¿hacemos una pausa? Se nos pasó volando el programa, pero vamos a escuchar buena música de la que sonaba así en Rosario en este encuentro, y ya volvemos aquí en Piquete Informativo. Y vamos todos a bailar toda la noche. Y avísame si se acaba el paso, que no traigo más. Vamos todos a bailar, que no es la noche. Y avísame si se acaba el paso, que no traigo más. Esa noche yo te vi, estabas con un gran señor que me hacía

en el Granada y también para hablar en el video de que el año del Alno de Chernobyl y también Rizal comentaban que iban a bien hoy a esa festación. Y bueno, tres para tratar la historia de las de Song, los enseños del tour de año que en de Bandland, como les decía, son como escucha comparado a sus despidos. Y como nos dedicaron a aprendíamos con tantas situaciones fríquidas que vivían fábricas recuperadas del país, fitas que se implementan, que ante la falta de crédito y la oportunidad de gubernamental, tanto en algo motivado, tienen la dificultad de poder nueva maquinaria y más les quedando obsoleta, entonces es difícil competir. Si bien es cine modela una obra, digamos, desde otro lugar, desde más cooperativo, encima, digamos, o sea, tienen que instalarse en el sistema, digamos, tienen que instalarse al mercado que es gente competitivo, un montón de dificultades. Y bueno, también comentaban, digamos, que el gobierno kirchnerista les había prometido un crédito que no cumplió, también pasó tal, y con el gobierno de Macri y los tarifazos se las ha hecho sumamente difíciles poder llevar adelante, entonces se encuentran en riesgo. Y con las compañeras de Madigraf estaban comenzando una campaña para visibilizar estas situaciones, para defender las distintas gestiones obreras que se están desarrollando y se vienen desarrollando, algunas con más años, otras más recientes, en los distintos lugares, provincias de la Argentina. Uh-huh. Bien. Bueno, muchas gracias. Nosotras participamos de esta, nos faltó un poquito de tiempo y de cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevaba, por ejemplo, cada taller? O menos, aproximadamente, ¿o no? Arrancaban los talleres, se realizan el primer día del encuentro, uh-huh. Se realizan por la tarde, de 3 a 6 de la tarde aproximadamente. Son 3 horas en el que se, por lo general en la mayoría de ellos cada una de las participantes se presenta. Alguien en el Ariel Gélez de Grafen, uh-huh. que coordinó viendo distintas áreas, también las posturas, también digamos a varias mujeres de partilitas van a tener su posicionamiento de este caso particular que viven la fabricuperas. Hasta el día siguiente se continúa la mañana, donde hay como se les conclama. Bien, todo el resto. Sí, claro, no, sí, en realidad, uh-huh. el contipiente y no de las funciones como que está arrancada. Si hay un intento de voz, si puede escuchar voz y aprovecharlas como más. Vamos a cerrar. Vamos a ir ahí, luego nos vemos con un par de ellos que tenemos grabadas al que decían el encuentro. ¿Qué te vas a llamar? La vamos a estar, ya anduvieron poniéndole ritmo, ¿no? Dentro de Nacional Mujer. Y bueno, ya estamos al fin, nos pongo hoy en nuestra plama con la bulla, Andy, con mucha vida. Ahora que nos tomará ese tipo, con este PCL en cuenta de terminar, se da el link, contenta por ahí, o como con las de bulla, que somos del nuevo canal de día a día. Elena, un par de compañeras de disorganización, panas y. La que pudimos ayudar a su tip respecto a más, así que eso nos les. Sí, me invitaron con creíble. Entre otros, pero que vieron aquí en informativo, como decía, hay un montón de un par de compañeros que eran con la canción en Mercedes Benz. Hombre, escucho y van del entrenamiento que se son. Muy cantidad de hombres que sin caes de encuentros por su diversidad y voz por herencias sociales e perspectivas. Está luchando de ellos y ningún medio de la caneles opaca la concurra, diría y la lucesión. Mucha de saber donde se rejoja que usted de otros hechos. Bien fuerte pero aborto y fuerte vale de si la prostitución es considerada trabajo o explotación sexual. Esto último me hace mucho creer que eso fuerte de. Bueno, de la Nación y Ros, está el PESA, participé del Encuentro Nacional Mujeres, está en el Masivo, fue una entidad que participaron de los talleres, miles de mujeres reflexionando, debatiendo sobre las diversas problemáticas que nos aquejan particularmente a nosotras. Y bueno, del encuentro, nosotros tenemos el objetivo de ir a dar la pelea política todos los años al Encuentro Nacional, de lo cual me siento orgullosa, de mis compañeras y de la pelea política que fuimos a dar, en el sentido de que, bueno, fuimos al encuentro a proponer que los encuentros se pueda votar, que los encuentros sean democráticos. Fuimos a proponer que la sede sea Buenos Aires, el verdadero epicentro de toda la política de Argentina, donde están el poder ejecutivo, el poder legislativo. Y fuimos a también a proponer en los talleres por la ley del cupo laboral trans. Fuimos también, bueno, a dar la pelea política porque se saque un plan de lucha nacional para conseguir el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Es una pelea y una batalla que vamos dando todos los años. Mi nombre es María José Corbalán, viajé al 31º Encuentro Nacional de Mujeres con sede en Rosario y me traigo el repudio fuerte, ferviente y absoluto en contra de la Secretaría de Estado de la Mujer, ni una menos, que fue como si hubiese sido una comitiva particular con un grupo, según ellas, de víctimas de violencia que en realidad no asisten. Fueron con una bandera y con la estructura del Estado a paratear el encuentro y a dejar la idea de que en San Luis hay políticas integrales, cuando en realidad en San Luis se deja librada la suerte a todas las niñas y mujeres que han sufrido algún tipo de violencia física, psíquica, sexual, emocional o psicológica. Soy Noé. De este encuentro de mujeres en Rosario me traigo toda la fuerza que te da la organización de las mujeres luchando por la construcción de una sociedad igualitaria, donde podamos erradicar esta violencia cotidiana a la que nos somete este sistema patriarcal capitalista. También me traigo la mirada crítica a aquellas organizaciones que intentan quebrar la unidad de este encuentro, planteando diferentes lugares de sede para el 2017. Fue establecido en el cierre por todas las mujeres allí congregadas en el Monumento a la Bandera que el encuentro en el 2017 será en Chaco. Ojalá así suceda, ojalá las organizaciones partidarias logren entender que este encuentro es horizontal, federal y diverso y autónomo, y que sobre todo y ante todo necesitamos la unidad de las mujeres dentro de las diferencias y dentro de la diversidad, pero unidas, luchando todas juntas, y espero y deseo que no se quiebre esta unidad por diferentes intereses partidarios. Hola, mi nombre es Valeria, viajé al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y la verdad me encantó. Que de verdad me traje fue la lucha de las mujeres, el apoyo que nos dieron nuestras compañeras cuando nos estuvieron reprimiendo. La verdad yo no conocía muchas chicas de ahí, pero entre todas nos apoyamos y nos encantó asistir a todos los talleres. Personalmente asistí al taller de trans y al taller de aborto, y es una discusión muy rica y muy amplia, y me parece que hay que empezar a defender nuestros derechos desde estos talleres y comunicárselos a nuestra población, que generalmente no tienen mucho tiempo para ir o viajar o no están enteradas o interesadas. Bueno, mi nombre es Verónica. Mujeres fue el primero para mí. Lo más rico que me llevo fueron los talleres, que fueron impresionantes, que a medida que hubo mucha gente y se tuvieron que desdoblar, eso fue fantástico. Y de ahora en más uno hace como un clic y ir luchando por las reivindicaciones que las mujeres pedimos, pero también por las reivindicaciones de las compañeras trans, de todo su esfuerzo, de toda la lucha que llevan adelante por el cupo de trabajo a nivel nacional, por todas las cuestiones de femicidio que hay adelante, ¿no? Que hay en el país, y que hay que luchar para que se haga justicia. Creo que hay un montón de cuestiones por las cuales hay que seguir adelante y de pie. Así que nada, el Encuentro Nacional para mí fue una experiencia muy linda, y que te enseñe que podés ir más allá y que la unidad de las mujeres es muy importante. Soy Paz, y del encuentro me traje muchas fuerzas para seguir luchando con mis compañeras para poder liberarnos de la opresión del sistema patriarcal.